¿Qué tal? Buena tarde. Esto es Radio Rosco, el programa de la sección sindical de la CGT de autobuses aquí en Radio Contrabanda, en directo desde el 91.4 de la FM. Hoy no tenemos a Carlos, que es el que lleva habitualmente el programa, y por eso hemos decidido cambiar el orden. Somos así. Cambiamos el orden y ahora metemos la sintonía del programa. Los mojinos escocidos, mi jefe es un cabrón. Que yo ven para acá, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven, ven, ven, ven, ven, que yo ven, que yo ven para acá, ven, ven. Diga cabrón, C-A-V-R-O-N, cabrón. Bueno, ¿qué tal, rosqueros y rosqueras? Ya sabéis, esto es Radio Rosco, 91.4 de la FM. Estamos en Contrabanda, en los locales del Ateneo Enciclopédico Popular. Y hoy tenemos a Carlos por ahí, de fiesta. Le hemos decidido que le damos una fiestuki de 2 semanas. Y durante las 2 próximas semanas, Carlos no llevará los mandos del programa ni podremos emitir por Instagram. Ya sabéis que el programa... eso es, lo podéis escuchar también, aparte de por la radio, en contrabanda.org, o a partir de mañana ya lo podéis oír en la página de CGT Bus o Contrabanda, el podcast. El teléfono de intervenciones en directo es el 9301 39 533 93 01 39 533, y si queréis enviarme un mensaje sobre lo que estamos hablando durante el tiempo de duración del programa, que es de 6 a 7, lo podéis enviar al 644-258-235. Bueno, pasamos a presentar a la gente que hoy nos está ayudando a hacer el programa. Buena tarde, Mellado, desde la cochera de Horta. Hola, Matala, buenas tardes. Hola, David, desde la cochera del Triangla. Hola, buena tarde, buenas tardes. Hola, Francesco, desde la cochera del Triangla. Hola, buenas tardes a todos. Y aquí, al mando de todo, Ir Capo Capone, Jordi. ¿Qué tal? Buena tarde, Jordi, desde la cochera del Triangla. ¡Uy! Hola, buena tarde a tu Tom. Casi se conojo. Bueno, hoy estamos haciendo diferentes pruebas. Ya podéis ver, Jordi está aquí a los mandos del programa. Y nada, entramos ya en temática porque al final siempre se nos acumulan todas las situaciones y todos los temas. De entrada vamos a hablar sobre el tema de lo que se habló en la última comisión paritaria. ¿Qué fecha fue la comisión paritaria, Jordi? El día 9, me parece que fue, ¿no? El día 10. 10. Vale. Martes 10. Sí, martes 10, daremos una explicación de más o menos de los temas que se hablaron allí importantes en la paritaria. ¿Empiezas tú, Mellado? Sí, pues la paritaria. Hablaremos de paritaria. Bueno, es una de las reuniones estas para desarrollar el convenio colectivo que se firmó hace un año. Creo que mañana se hace un año de la fecha de que se aprobó en la Asamblea General de Trabajadores el convenio. Creo que fue el 19 de octubre, ¿no? Estaremos de aniversario. Ya estamos de aniversario de este convenio que tenemos ahora vigente y que aún después de un año sigue sin desarrollarse. Bueno, entonces, ya llevamos varias reuniones de paritaria este año, bastantes, muchas. Y bueno, el martes pasado estuvimos hablando, había el primer punto de orden del día era aprobar el acta de la paritaria anterior, porque hay un problema de que con el tema de los permisos retribuidos, ahora con el gobierno ha aprobado 5 días de permiso retribuido en caso de operaciones o intervenciones quirúrgicas. Y la empresa saca ahora por la tangente que si es una ambulatoria y no quedas ingresado y no te pone reposo domiciliario, no te quedan ni un día. Ha salido así por peteneras. Y esto ya de la reunión anterior viene esto ya así arrastrado en el tiempo, y la semana pasada estuvimos pues casi una hora y media hablando del tema de que si íbamos a firmar el acta o no. Al final hubo un receso por parte de la dirección de la empresa, un receso que es la primera vez que veo a la empresa que coge los bártulos y se larga. Cogió los ordenadores, cerró todo y se largó. Y dice, bueno, dentro de una hora venimos, os leéis el acta, a ver si la aprobáis y ya veremos. Y nada, estuvimos esperando un rato, no apareció nadie, pues nos fuimos a almorzar. Los demás, claro, bueno, no van a comer solo ellos. Y luego, pues nada, cuando estábamos regresando, ya nos llaman ellos, que ya parece que tenían prisa para el tema. Al final el acta no se firmó, dijimos que no teníamos ningún problema en continuar con el resto de puntos del orden del día, pero que ese acta, tal y como estaba planteada y con esta nueva jugada de la empresa de quitarte el permiso de la intervención ambulatoria, que no ha lugar. Nosotros entendemos que lo que ha hecho el gobierno es ampliar lo que teníamos, con lo cual no tiene que caer lo que existe. Teníamos 2 o 3 días en función del grado de parentesco de familiar por una intervención ambulatoria, y ahora se ha inventado la empresa que es 0. A no ser que ponga reposo domiciliario. Que depende de qué sitios vayas, te lo pone o no te lo pone, o te pone reposo relativo o otros conceptos varios a ellos no les sirven. Han dado la orden de que solo ponga reposo domiciliario, si no pone eso, hay otros días. Cosa que en nuestra empresa hermana, que es Metro, les han absorbido lo que ya tenían por convenio, y aunque no ponga reposo le dan 2 días. Sí. En Metro, con fecha 1 de agosto, que es lo que se puso por escrito, las nuevas formas de actuar en caso con los nuevos permisos, la ambulatoria del metro son 2 días, sí o sí. sea con reposo, sin reposo, te caigas de la cama o lo que sea. Son dos días, sí o sí. No, con reposo son cinco también. Sí, bueno, sí, con reposo. Bueno, que vale, los, o sea que es la empresa, un mínimo de dos. La que reinterpreta a su conveniencia un real decreto, ¿no? Sí. Sí. Vale, entonces... También hay que decir que en Metro están negociando un convenio y no quieren echar más leña al fuego. Sí, entonces, si les quitan esto, si se van a encontrar con... Ya tienen problemas para firmar un convenio, pues si pones un poquito más de leña, pues se les podría ir un poquito de las manos. Para la gente que no ocurra con nosotros, una comisión paritaria es la que... ¿qué es? ¿Qué hace la comisión paritaria, Óscar? La comisión paritaria, como he dicho antes, es la que desarrolla el convenio después de firmarse. Si queda algún punto ahí, un poquito en el aire, lo que sea, que tiene que interpretar ese artículo del convenio, cómo queda, y entonces tiene que acordar entre las dos partes cómo queda este artículo. Si ellos interpretan A y tú interpretas B, pues tiene que ser pues un A y medio, alguna cosa entre medias, para que consigas llegar a un acuerdo y que eso se aplique en función de lo que hayas pactado. Entonces es todo el mundo tiene que perder o todo el mundo tiene que ganar. Vale. No puede ser que solo gane la empresa. Sí, se tiene que buscar un punto medio, que últimamente en todas las reuniones que estamos teniendo ese punto medio no existe, solo existe el color de la empresa. Ya, entonces cuando hay compañeros o compañeras que de autobuses nos dicen que la responsabilidad de lo que ellos o ellas entienden haber perdido derechos con el tema este por la reinterpretación de la empresa, realmente decir, ahí los sindicatos, por lo menos CGT, no tiene nada que ver con el recortes, sino que es una digamos una salida por petenera de la dirección de la empresa, que a su criterio interpreta un real decreto, ¿o cómo es eso? Sí, sí, la empresa ha interpretado que lo que existía antes del real decreto decae. O sea, no sirve. No sirve, con lo cual no sirve, con lo cual no entendemos que aquí no sirva y en Metro sí que sirva. Vale. Es ese, siendo la misma casa madre. Y aquí han interpretado que deja de existir ese derecho si no pone permiso o repuesto domiciliario. Y en otros sitios, pues, como es, si no lo pone, pues estamos aquí, apañados. Entonces, ahí quedó el tema este del acta, sine die. Parece ser. Ellos están muy muy muy nerviosos con no firmar las actas, pero bueno, si no llegan a, si no se ponen en, no entramos en vereda todos, pues esto es inasumible. Yo creo que si no estamos de acuerdo con algo del acta, no lo firmamos, y la empresa lo que pasa es que ha aprendido de la experiencia de las comisiones de igualdad que muchas de las actas nos han servido para poder poner la denuncia, que tienen mucho miedo porque la van a perder. Pero me gustaría añadir otra cosa. Últimamente la empresa, una de las respuestas que más utiliza es, en el caso de negar un acuerdo, es denuncia. Y tienen que entender los compañeros y compañeras que en el caso de denuncia el camino es larguísimo, pero muy largo. Y es cada cruz. Y claro, y siempre que pongamos en manos de un tercero nuestro objetivo o nuestra ganancia o beneficio, realmente no es ni ganancia ni beneficio, porque es un artículo, o sea, en el BOE está bastante claro. Pero claro, en caso de denuncia y un juez dictamina algo que no estuviera cerca de lo que hemos conseguido, eso crea jurisprudencia y eso no se puede volver a conseguir, a no ser otra vez volver a negociarlo en otros términos. Hola. Sí, aparte del coste económico que tiene para el sindicato en este caso, como la empresa, quien te dice denuncia no lo paga de su bolsillo, sino que lo pagamos desde el erario público, pues a ellos o a ellas les da igual, denuncia, y si lo ganas, lo recurriré. Esa es la respuesta de la empresa. Con lo cual, también yo creo que como plantilla nos tenemos que, en este sentido, de una vez por todas decir, hey, hay cosas que tenemos que conseguirla mediante la presión y dejar a un lado tanta denuncia, ¿no? Porque estamos viendo cuál es la respuesta de la dirección. La dirección no tiene miedo al tema de las denuncias, aunque las vaya a perder, recurrirá y recurrirá. Ahora, a la presión sí que tiene miedo. Claro, por último, sí, es sorprendente eso, que en Metro te reconozcan el derecho que tenías antes en convenio y después del Real Decreto, y que en autobús la empresa te diga que es tan bueno, que es otra empresa. Hombre, técnicamente lo es, pero claro, si vamos vestidos igual, el mismo grupo, pues realmente la gente, si le preguntara a uno de la calle que no es la misma empresa, pues ya se sorprendería, supongo, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que esos son los argumentos que metro tienen. Y te dicen que cuando sí, cuando la línea no sé qué, exactamente, cuando te preguntan a alguno en el metro si me puede hacer un bescambi con la máquina, digo, mire, que yo soy de autobuses, por lo tanto, bueno, y... así estamos. Es totalmente absurdo que se dé un derecho en un lado y se quite en otro dentro de la misma corporación. Bueno, así estamos. Vale, bueno, sigamos con lo de la paritaria. La paritaria también se pactaron casi los últimos puntos de puntos de relevo para marcar el desplazamiento de ese punto de relevo, cuánto tiempo tiene del punto a la cochera. Ya quedaban muy poquitos puntos. Aún así, la empresa ha obviado puntos que se le dijeron, sobre todo en el bus turístico, que se han inventado nuevos relevos que no existían ni estaban pactados. En este tema, al final se llegó a un acuerdo de que, como esos puntos no existían, no estaban establecidos, no eran legales, y la empresa hacía los puntos donde les salía de los cojones, pues ese se vocabulario o de los ovarios, de los ovas. Entonces se consiguió que se pagara el relevo el desplazamiento más largo del bus turístico, y creo que serán 50 minutos a toda la gente que ha hecho puntos de relevo que no están pactados en el turístico. Se les va a pagar 50 minutos por ese día, y que a partir de ese mismo día, al día siguiente, se han dejado de hacer los relevos en estos nuevos puntos de relevo que no están pactados con nadie. Hombre, yo creo que después de 10 meses que me sale la risa, 10 meses para calcular los tiempos de desplazamiento, que según ellos es como un Google, ¿no? Una consulta en Google, 10 meses. Bueno, es que lo haces una persona. 10 meses no, David. Como decía Oscar, hace un año que hemos firmado convenio. Ya te empiezo a contar que empezamos a trabajar en esto en el mes de enero, ¿vale? Por el tema de que hubo fiestas por el medio, pero es que llevan 10 meses para hacer este cálculo. Madre mía, tío, así nos va. No, está fácil como poner a alguien aplicando teclas y ya está, que no es muy complicado, pero bueno. Es que además, al final hemos llegado a unas tablas de tiempos que son bastante, que están marcadas por unas cocheras, y tenía que haber tiempos de desplazamiento en todas las paradas de la red. Se tenían que hacer toda la red. Y desde cada cochera. Así no habría ningún problema. Porque luego, cuando hagas un servicio, te vayas al médico o lo que sea, ¿dónde tienes el punto de relevo? ¿Qué te van a pagar de desplazamiento? Nadie lo sabe. Claro. O el que hace una media jornada o lo que sea. Bueno, yo qué sé. En fin. También se habló del tema del abono del plus de sábado y domingo. Porque hay gente, personas de aquí, de esta empresa, que empieza a trabajar en avanzado, empieza a trabajar la noche anterior, empieza a trabajar el viernes y no le pagan el sábado, aunque pleguen las 5 de la mañana del sábado. O al revés, empiezan a trabajar el sábado y acaban trabajando el festivo. La cosa es que es el segundo turno de avanzado y empiezan a trabajar en sábado, pero les cuentan en el SAPCO que trabajan como en viernes. Y por eso no les pagan el plus de pero están trabajando en sábado. Están trabajando en sábado. Hacen toda su jornada en sábado. La dirección dice que lo están haciendo bien. Pues y nosotros decimos que están haciendo mal. Y nosotros venimos a lo mismo que decíamos antes. Tiene que haber un punto medio. La dirección se encalla en su lado y de ahí no se baja el burro. La dirección no se da cuenta que si lo hiciera bien no harían falta 350.000 reuniones cada semana. Es que eso es lógico. Si hago el gobierno, me reúno contigo. Bueno, también hay que decir que la paritaria se está convirtiendo también es el paso previo a poner una denuncia. Tienes que hablar, para poder denunciar algo del convenio, tienes que hacer una reclamación a la paritaria, que se reúna e interprete el tema. Entonces, después de lo que diga la reunión de la paritaria, pues ya puedes poner la denuncia o no puedes ponerla. Si tú pides una reunión y en 15 días no se ha reunido, ya puedes poner la denuncia. Pero si se reúne, tienes que pactar o planificar o por lo menos hablar sobre el tema antes de llegar a un juicio. Y esto, pues nada, por desgracia, es bastante habitual. Luego también en septiembre también se pactó en paritaria, antes del verano, que se iba a regularizar los tiempos de desplazamiento que se habían abonado mal desde principios de año con fecha 30 de septiembre. ¿Qué pasa? Que esto fue la reunión, fue el día 10 y no se había pagado todavía. Se les había olvidado un poquito o algo. Habían tenido algún problemilla. Pensábamos que iba a ser el segundo pago del mes, que era el día siguiente, el día 11, y tampoco vino. Sorpresa. Oh. Sorpresa. Bueno, ya lo pagarán ahora, suponemos, ¿no? Ha sido un problema a final técnico. De mes. A ver si encuentran el botón del pago, como dijeron la última vez, que no lo encontraban. Hay un botón de pago para pagar varias cosas. Se supone que lo pagarán el 30 de octubre. Eso dijeron. Bueno. Se supone. Eso dijeron en esta última reunión. Pero bueno, que visto lo visto, fíjate. Y luego, ¿qué más teníamos? Había un par de puntos más. El salario de los auxiliares de taller y patio, que compactaron su jornada. En este caso, había un problema de principio de año, que cuando cambiaron el sistema de descanso de este colectivo, pues que había gente que había compactado, pues que le habían hecho más tiempo y estaba pagando de menos y tal. Que sí, que lo van a arreglar. Habían hablado con otras cocheras, con la cochera, y que sí, que lo iban a arreglar. Y había otro punto desde el día que no se llevó a cabo porque la parte que lo puso en la mesa a la una cogió y se largó de la reunión porque tenía que ir al vermú o algo y tenía prisa y no, y tuvimos que dejar la reunión así sin acabar. Espacio patrocinado por Puntadas sin hilo. Y con esto ya hasta la siguiente paritaria. Vale, bueno, mola esto, que alguien ponga un punto, pero como se tiene que ir a la una, ¿eh? Como... A la una es que la hora que ponía de finalización de la reunión. Vale, claro, a la una... vale. No, mola, horas mola. Extras. No hay horas extras. Bueno, vamos a poner un poquito, 35 horas. Un poquito de música, una canción de Celtas Cortos, Asturismo. Bueno, ya sabéis que el mundo está muy revuelto, que hay guerras por todos lados y últimamente aquí cerquita en el Mediterráneo tenemos una guerra en marcha. Ya sabéis que los medios de información o desinformación se están posicionando hacia uno de los lados y creemos que en ese sentido no hay motivo para posicionarse solo por un agente. Recordar que en las guerras se mueren generalmente todas las personas inocentes y no quienes nos mandan a la guerra, que es quien se tendría que matar entre ellos o entre ellas. Pues bueno, hemos recuperado una canción de Celtas Cortos que se llama Asturismo. Bueno, nada, hemos dejado esta canción de Celtas Cortos, Haz Turismo, ya sabéis cómo está, es una canción ya que tiene mucho tiempo, pero lamentablemente esto es así, las guerras son atemporales. Bueno, ahora nos gustaría hablar sobre el tema este de la manifestación del día 28 de octubre que convoca CGT en Madrid. A las 11 de la mañana hemos quedado allí en Atocha para ir, ahora le preguntamos a Kim, Kim, a ¿qué fema ya el 20? Buena tarde, ¿qué fema ya el 28 de octubre a Madrid? Hola, bona tarda. Doncs mira, el 28 d'octubre la CGT ha decidit apoyar, donar recolzament a la manifestació que es preveu de reclamació del dret que com a treballadors en actiu tenim quan arribem a la jubilació poder disfrutar d'una pensió digna i d'una pensió administrada per l'erari públic, és a dir, una pensió que és nostra i que sigui gestionada per nosaltres, que no estigui en mans del capital, que no estigui en mans de les empreses financeres, sinó que segueixi en mans del poble i que sigui per nosaltres. Per tant, defensem el públic per nosaltres mateixos. És una crida més, com ja vam fer l'any passat, a reclamar el nostre dret a tenir una pensió digna després de tot el període laboral, per tenir una pensió digna, una pensió que ens permeti viure tranquil·lament, que sigui fruit de tal com és ara, de totes les aportacions que hem fet al llarg de la nostra vida laboral, que ens pugui permetre sobreviure en el moment d'arribar a la jubilació. Una jubilació que ens mereixem per haver arribat a port de l'edat que ens pertoca, i una jubilació que alguns treballadors, degut a les seves feines i tasques, han d'avançar perquè la seva penositat, la seva perillositat en el lloc de treball mereix que sigui que es retirin abans. Hem de recordar que en els anys 70 ja teníem com a lema tota l'esquerra de que reclamàvem la jubilació als 60 anys o bé 40 de servei. Doncs, aquesta premissa no l'hem aconseguit. Ens anem a 67 anys de l'edat de jubilació i ens comptaran 29 anys de l'última de les cotitzacions per fer el càlcul de la pensió que ens pertoqui. Creiem que això és un disbarat, creiem que això és innecessari, creiem que hem d'aconseguir rebaixar i retornar a nivells de càlcul anteriors, que hem de poder-nos jubilar amb 65 o amb 60 anys i amb 40 de servei, i ja, no, ja pues, completament a favor de que els companys i companyes que patiu i que teniu una responsabilitat envers els altres, que esteu al volant, que estem passant i treballant en llocs de penositat, de perillositat i de més, que se reconeixi una jubilació anticipada amb aquests coeficients reductors. No val només que la Guàrdia Urbana o la Policia Foral de Navarra se n'aprofiti d'aquesta llei del 2011, sinó que també els que treballeu amb feines passades, amb feines perilloses o amb feines de risc, que tingueu també el dret de poder-vos beneficiar d'aquests coeficients reductors. Ho aporteu ja un gra important de sorra en la vostra tasca dia a dia i, per tant, s'ha de compensar abans de la jubilació. Sí, per això el 28 d'octubre estarem al carrer a Madrid per reclamar això, per reclamar també una pensió digna mínima de 1.200 euros, 1.250 pel 2024. I, ja li deixaré la paraula a la meva companya, que em sembla que després intervendrà, sí, per parlar de la bretxa de gènere, que li tocarà amb ella. Mm-hmm. D'acord? Sí. No, o sigui, a més, tu has donat una data important, que és que això ve des de l'any 2011, o sigui que portem un munt d'anys a darrere de que s'apliqui realment i de forma efectiva, en aquest cas, el tema de los coeficients reductors en diferents professions que, com tu ben dius, per la seva perillositat, per la seva, diguem, desgast físic i mental, està estructurat també com es podríem arribar a prejubilar abans de los de l'edat establerta, als 60 pensem que és una edat raonable per nosaltres, per exemple, el col·lectiu de conductors i conductores, que també, si no recordo malament, al Senat l'any passat es va aprovar un real decret per poder també desenvolupar tot això en què es deia, diguem, que el mínim d'anys per poder-se prejubilar amb el tema del coeficient reductor seria els 52 anys i que la forma d'aplicar això seria que aquests, diguem, una vegada identificats el sector que podien aplicar-se aquest coeficient reductor, la part de cotització augmentés una mica i que, per exemple, un any del treball en aquests sectors que es podien aplicar els coeficients reductors podrien significar 1,2 anys o 1,5 d'un altre sector, no? O sigui, per què penses tu, Quim, que això encara no s'ha posat en marxa? Per què? Pues bueno, pues perquè... Bueno, pues perquè els números els fan anar de la manera que els fan anar i posen per sobre de tot el cost que pot significar aquest avançament de la pensió en el cas vostre i no fan l'anàlisi de tot el que heu aportat en el moment que heu estat en actiu, sinó que només fan un anàlisi del cost futur en quan s'adelanta la jubilació. Mm. Aquesta és una qüestió merament crematística, merament econòmica, merament de que es volen estalviar calés. Mm-hmm. i que bueno, això és així. Estem en un món capitalista i, per tant, ho fan d'aquesta manera. Sí, però són uns calés que, com totes les pensions, el treballador o la treballadora ja ha portat durant la seva vida laboral, no? Bueno, tenim un sistema molt maco, que és el de solidaritat intergeneracional. Ah, això. Mm-hmm. El que s'està cotitzant avui en dia és per pagar les pensions d'avui en dia. I a més d'allò. Però les pensions, tal com diem nosaltres a la CGT, les pensions s'han de pagar. Mm-hmm. L'article 51 de la Constitució espanyola diu que s'han de garantitzar. Que no arriben les cotitzacions? Pues que estirin mà dels impostos. Fa molts anys que nosaltres a la CGT diem que no fa falta comprar Phantoms ni Mirage ni res de res, sinó que s'han de pagar les pensions. I això és un nexe que inevitablement l'estem reclamant. Vull dir, les despeses supèrfues aquestes no han d'anar a càrrec de les cotitzacions dels treballadors. Mm-hmm. Hem de pensar que nosaltres aportem molts diners a les arques de la Seguretat Social. No només és la nostra cotització, sinó que és la cotització que els empresaris diuen que és ell el que ells paguen, que no paguen ells, sinó que és salari que no cobrem nosaltres, perquè se'n va directament a les arques de la Seguretat Social. Mm-hmm. I això és un import, una quantitat de calés molt importants i que d'això ha de servir i serveix avui en dia per pagar les pensions i també per fer tota la despesa, suportar tota la despesa de la Seguretat Social. Que té que ser així. I si falten diners, posar a càrrec dels impostos, que per això estan. Val, molt bé, Quim. Tens alguna cosa més que afegir sobre el tema o ja està? No, en principi, com que sé que parlarà la Rosalia, sí, que companya nostra i de més, que us podrà detallar molt amb molt més detall que jo el de la bretxa salarial, que és un escàndol més dintre de... si la bretxa salarial ja existeix, la bretxa de les pensions encara s'engrandeix més, no? Per les circumstàncies que les dones passen a l'hora de deixar de cotitzar durant uns anys, que es dediquen a nosaltres i que no se'ls té en compte. Però això ja li dono la paraula a Rosalia, que s'expressarà molt millor que jo. Molt bé, doncs es veiem el dia 28 a Madrid? Suposo que sí. Vale. Estem lligant bitllets. Ahí estem, nosaltres també. Vinga, gràcies, Quim. Vinga, estarà, per la teva aportació. Vinga, salut. Salutacions. Val, pues ara, mentre es connectem amb la companya Rosalia, el Jordi nos posarà també una altra cançó de Los Porretas, grupo con un buen nombre, como siempre, sin problema, i que parlem de lo mateix, parlem d'antimilitarisme i de totes aquestes coses en aquest moment en què sembla ser que tot va enfocat cap a una altra guerra. ara, espera, ara entra ja. Senta-la. Entro ja, madre. Sí, ja està, ja està. Sí, què tal, ja Rosalia? Bona tarda. Vale. Bona tarda. Bona tarda, bona tarda. Ei, us sento? Sí, sí, sí, ja pots parlar. Vale, vale. No, no sé, què voleu? Bueno, és que, a veure, el tema era de, no, de la, el tema de la bretxa de género, que apenas ha comentado el Kim ahora, referente al, aquí al, al, a la manifestación que habrá el 28 de aquí de octubre, de octubre, exactamente, Madrid. En Madrid. Por lo tanto, claro, que tú nos, digamos, nos facilite un poco el discurso más de la parte femenina, que sabemos que hay unas diferencias salariales importantes que llegan luego a afectar la pensión de jubilación. Entonces, un poco eso sería el argumento. Es que, digamos, es una parte del total de lo que está pasando con el tema de pensiones, pero que es una parte importante. Sí, a ver, la parte más gruesa de la situación es... ¿qué ofrevo, en castellà o en català? Sí, és igual, com tu vulguis, quanto vegi més còmode. Vale, pues ho faré en català, sí. Perquè... ¿vale? Perfecte. A veure, la part més important del tema és que les dones de la nostra edat, les que som ara pensionistes, són dones que moltes vegades han tingut que fer-se càrrec de les cures dels fills o de les persones grans de la família. I moltes vegades han tingut que deixar de treballar durant uns anys per fer-se càrrec pues, del tema de cures, de cuidados, de fer-se càrrec de lo que s'establia com a família o dels fills. Doncs què ha passat amb aquestes dones? Que a l'hora de la jubilació això no els hi ha comptabilitzat i s'han quedat amb una pensió mínima quan a vegades estaven en parella, la parella, fins i tot situacions que n'hi ha moltíssimes, s'han separat, ella ha continuat cobrant-ho al 100% i ella que ha deixat de treballar durant uns anys per fer-se càrrec dels fills en comú, i llavors aquestes dones s'han tingut que no els hi arribava els anys per cotitzar fins al 100%, no tenien doncs, suficients anys de cotització i estan cobrant una pensió de misèria. Una misèria. Clar, jo això... Sí. Digues. No, dic que sí, que tenim casos aquí, la veritat, l'empresa també nostra, aquí que és Transport de Barcelona, que clar, jo conec els pocs companys i companyes que treballen més anys, fins i tot fins als 67, perquè no tenen els suficients anys cotitzats per agafar-se la prejubilació que fins ara està establerta, que seria, crec que aquest any, els 62 i mig, llavors, clar, com no tenen els 38 anys cotitzats, pues resulta que han de seguir treballant. I tenim casos, diversos casos, i tots són dones, la immensa majoria. Dones que moltes vegades s'han quedat cuidant els fills d'ambos, i llavors després amb elles no s'ha comptabilitzat. I et dic, i a vegades dius, vale, estan amb la parella contínua, però molts casos que s'han separat fa anys i elles tenen encara una pensió de misèria, saps? Una pensió de misèria. I el més greu de la situació ara és que fins i tot l'altre dia em deia una companya, s'acabava de jubilar, m'ha llamado l'empresa perquè me tienen que arreglar la bretxa de género. La bretxa de género és aquesta misèria que ens donen per haver tingut a partir de dos fills, que ens donen com a molt 30 o 40 euros al mes. I diuen, esto es la bretxa de género. Una bretxa de género que mai ha estat contemplada per les dones i que s'ha guanyat un recurs perquè els homes es van donar compte que, hombre, jo també puedo cobrar esto. Sí, ara l'estan cobrant també els homes. Clar, sí, perquè, clar. Llavors dius, a veure, a les dones mai se'ns ha contemplat que hi ha aquesta bretxa de género. I ara, a més, el nom, que ja surt irrisorio, que la bretxa de género siguin 20 o 30 o 40 euros com a molt, bruts. I que llavors els homes ara hagin decidit que ells també el poden cobrar. I llavors, on queda aquesta acceptació de la bretxa de gènere amb les pensions a les dones? Val. Tornem un altre cop a no. Si han permès, clar, és que el tema està que lo normal és que les dones cotitzin menys anys perquè tenen que fer cares de la família i tal. I llavors, clar, ahí està el problema. Clar, aquest és el problema. Aquesta situació de que les dones han de fer càrrec dels cuidados, de les cures, de la família, i llavors això és el que ha fet que moltíssimes dones, ara en aquests moments, bueno, ja no podem parlar de les que vindran d'aquí uns anys, sí, però les que ara s'estan jubilant o són pensionistes en aquesta edat, en aquells anys es tenien moltes, es feien càrrec dels fills. Dels fills o dels pares o dels sogres. Sí, sí, no. I sempre s'entenia que tenien que ser les dones les que es tenien que fer càrrec. Clar, aquesta és una situació. Però sí, la situació, clar, que tenim ara és aquesta. Vull dir que ara el que es falta és posar-se a reivindicar lo que toca. Perquè, clar, si hi ha aquesta diferència, clar, com ja no s'ha cotitzat i no s'ha fet els anys a passar el que ha passat, però, clar, avui en dia que se supone que hi ha paridad, bueno, que hi ha paridad de gènere entre homes i dones, pues, clar, això, ahí està... Exacte. Paritat de responsabilitats. I bueno, pues així anem. També per intentar que les pensions siguin per tothom la mateixa quantitat. Vull dir, és el tema, perquè el que s'ha cotitzat, no, evidentment no es pot canviar, però cal que tinguin un mecanisme al govern per poder fer front a aquesta diferència a l'hora de percebre la pensió. És això. Clar, i et dic, i a més el més greu és que ara aquesta misèria que et donen la titulin esto es cobrar la bretxa de gènere. No, sí, bueno, però si són 30 euros, són 20 euros o 40, és igual, és que no canviarà la pensió mínima que cobres, això és igual. Exacte. Bueno, pues res. I després també és veritat que estem poques dones amb el moviment pensionista, estem poques dones, i llavors pues, això també és una qüestió que hauríem de començar, però no només les dones que no hi som, sinó també els companys que tinguin clar pues, que continua havent aquesta bretxa, aquesta situació diferenciada amb les dones, i que comencem a lluitar per això, perquè si no, després ve doncs, tota aquesta qüestió de dones grans que ja fa uns anys, recordeu, aquella dona que perquè no tenia diners per pagar la llum estava amb una... un foc de butano i es va incendiar la casa. Sí, és veritat, sí. Si recordem, això és una violència estructural amb la qual i energètica que aquesta pobra dona amb una pensió de misèria no podia sortir-se'n. Està clar. Bueno, Rosalia, ja, més o menys hem explicat el tema. I a veure si a Ramiro s'ha de fer alguna cosa. Què tal, Rosalia? Vale. Bona tarda. Bueno, hem denunciat una situació, però quina seria la proposta, per exemple, de CGT per acabar amb aquesta bretxa de gènere, amb el tema aquest? Perquè, clar, denunciem, però també tenim propostes, que és el millor de tot. Bueno, pues la proposta és, primer que les pensions de misèria no existissin ni per homes ni per dones, això, per suposat, però que s'iguali. Si la pensió mínima que estem demanant són 1.000, ara no recordo, perdoneu, 1.000 algo, doncs que sigui el mateix per a l'home i la dona, encara que no tingui els anys cotitzats en aquests moments, perquè segurament que els anys cotitzats ha sigut, pues, això que dèiem, a conseqüència d'haver-se fet càrrec de les cures de la família durant tots aquests anys. Això és el que demanem. Pensions igualitàries en condicions, evidentment, però igualitàries per als dos gèneres. Vale. Bueno, perfecte. Pues jo crec que el tema està bastant clar. Nosaltres anirem a la manifestació de les pensions el dia 28. Aquí, nosaltres som de transport. I, això també tindrem el tema present de el coeficient reductors, que, clar, que hi ha feina amb penositat, i com la nostra i altres, que la gent, tant home com dones, s'han de jubilar, creiem, una... a una edat adequada a lo que és la feina que han realitzat. I bueno, con tot això apoyem també el tema general de les pensions i anirem cap a Madrid. ¿Vale? Molt bé, pues vale. Veiem, bueno, pues molt bé. Tant de bo que estiguessin no només les persones pensionistes, sinó les persones que d'aquí a poc o d'aquí a molt sereu pensionistes, sí, perquè si no anem totes les persones, doncs difícil aconseguir. Sí, aquí alguns que funcionaran abans, alguns que després, però bueno, tothom arribarem, eh? Sí. I alguns que no, dice alguns que no. Bueno, és igual. Vale. Vale, pues moltes gràcies, eh? Per informar de tot això. Vinga, bona tarda. Adéu. Bona tarda. Adéu. Val, molt bé. Molt bé. Bueno, hem parlat una miqueta del tema de les pensions i això ens ha servit per introduir el tema principal d'avui, que era el tema de la jubilació als 60. Sí. Ja sabeu que com col·lectiu de conductors i conductores fa molt de temps que estem a darrere de tot això. Fa més temps que ja es va fer un decret llei al 2011 per poder facilitar tot això, però encara no s'ha posat en marxa. Que va, bueno, sí, si me permite, como decía anteriormente el Kim, que bueno, lo que sea, bueno, como siempre hay categorías profesionales que tienen, bueno, yo lo quiero llamar privilegio, pero yo tampoco quiero entrar, mejor que todo mundo lo tenga, que tenga derecho, pero claro, hay la policía de Saforar de Navarra, hay la Guardia Urbana, bueno, personas que hacen su trabajo, que no vamos aquí a entrar en tema, pero claro, hay mucha más gente, mucha más categoría, quizás esté dando lo que son ventajas o que son derechos, se les esté dando solo unos pocos y a los demás nada. Yo tengo esta sensación, bueno, la sensación creo que una realidad, y por eso tenemos que acudir para reivindicar lo nuestro. Nosotros somos de transporte, cada uno mira digamos a su terreno, pero claro, hay mucho más compañeros, mucho más sindicatos, mucho más empresas que tienen trabajo con penosidad, no es solamente la conducción, evidentemente, ¿no? Sí, yo creo que además es importante, ya desde la sección sindical de la CGT en autobuses estamos organizando digamos un tren para poder ir el día 28 de octubre a Madrid. ¿Hasta cuándo nos podemos apuntar? Sí, ¿y cuánto nos costará, bueno, Francesco? Lo había puesto en los grupos y tal, y bueno, ahora ese miércoles vamos a cerrar y somos unos cuantos aquí de la sección de sindical aquí de autobuses que iremos. Habrá algún otro también de autobuses de Avanza, del Baix Llobregat, y bueno, en fin, de lo que yo pueda conocer, digamos, aquí más cercano. Y todo está abierto a todo el mundo, todo el afiliado que le interese, pues es pensar que es un sábado, pero claro que a veces hay que hacer un esfuerzo y ir, porque claro, entendemos que los sábados, los domingos, cada uno tenemos nuestra vida, nuestra familia y nuestras cosas, pero bueno, es una vez y se puede ir. Y bueno, la gente que le interese, la persona interesada, pues que se comuniquen conmigo, y de aquí al miércoles y cerramos el tema de los billetes. Habrá subvención por parte del sindicato y habrá una pequeña aportación por parte del afiliado, en este caso, o la afiliada. Sí, bueno, recordar que si tenemos ese día festivo de descanso, no nos costará más que una tercera parte del precio del billete, sí, ir a Madrid a manifestarnos. Sí, grosso modo, claro, hasta que no se cierre exactamente el precio, pero sí, lo que es eso puede costar 20 euros, puede costar 30 euros, no va más de eso. Uh-huh. Bueno, ahí está la invitación para que si os queréis apuntar, os pongáis en contacto con Francesco y o con vuestros delegados de CGT de Centro y podáis ir también a Madrid. Vale, vale, muy bien, hombre. Seguimos con el programa. El programa, ya sabéis que hemos hablado en diferentes ocasiones del tema este de jubilación a los 60. Antes comentaba con Kim, cuando nos llamaba, que el Senado aprobó este año pasado cómo estructurar realmente todo el tema de la jubilación a los 60. No solo nos afecta a nosotros como colectivo de conducción, sino que afecta a gente que trabaja en profesiones penosas, como pueda ser agentes forestales o limpiadoras, o gente que trabaja dentro del sector del metal. Fundiciones. O sea, está digamos, cuantificado el número de grupos profesionales a los que les podría afectar. Claro. Está también, digamos, que en esto que se aprobó en el Senado, está estructurado de qué manera se podría cotizar para poder acceder a todo esto, la edad mínima, o sea, está todo. Ahora falta la voluntad política de que todo eso se ponga en marcha. Y la voluntad, hey, gente, la voluntad no viene por una sonrisa, viene por estar presionando, como hicimos la gente de autobuses el día, creo que fue en mayo. 18 de mayo. 18 de mayo. Estuvimos en la calle manifestándonos, no solo la gente de TMB, sino de diferentes empresas, y creo que eso es lo que toca. Toca, y además nos lo dicen la gente que está en los diferentes grupos políticos, que ellos tienen una parte del trabajo y la nuestra es salir a la calle, que salgamos en los medios de comunicación, que se presione realmente al señor Escrivá, que es el que en este momento del PSOE, quien tiene la llave de todo esto, ¿no? Pero bueno, a ver si está dentro de dos meses. Yo creo que en ese sentido, ahora que en teoría... Bueno, están con el impasse de que no hay gobierno, claro. Entonces estamos aquí alargando el tema y... Bueno. Sí, bueno, no hay gobierno, sí. Pero hay trabajadores igual, sí. Entonces, bueno. Sí, sí. Pero lo ellos que evidentemente hacen oídos sordos. No hay gobierno, sordos. Pero todos estos sí. Están cobrando, sí. ¿No? Ah, bueno. Sin trabajar. Sin trabajar, o sea, que hagan eso, su curro, ¿no? Que... Yo creo que el mensaje, es decir... Hey, tenemos la oportunidad de ir a Madrid, tenemos la oportunidad de apuntarnos con la sección sindical de CGT. Hasta el día 18, este miércoles, tenemos tiempo. El viaje a Madrid es el 28 de octubre, sí. ¿Vale? Entonces, lo que nos toca decirle y presionar para que todo eso que ya está por ahí... medio organizado se aplique por fin, ¿no? Sí, porque claro, realmente lo que hay una ley, lo que no hay no se desarrolla por la seguridad social. El impasse está ahí porque la ley ya existe realmente. Solo aplicarla, punto. Vale, pues nos quedan ¿cuántos minutitos? 5 minutitos del programa. ¿Queremos añadir alguna noticia más de última hora? ¿Hay alguna noticia más? Hay hechos cotidianos. Cotidianos. Esta mañana ha sido la primera vez que he estado en una cochera y he hecho caravana para salir de la cochera. Joder, y no era un día de huelga, me llamo. Y sin estar de huelga, imagínate. Eso era la cochera de Horta, me imagino que por el accidente que había esta mañana. Sí, un problema esta mañana entre el tiempo, los accidentes y todo eso, se ha quedado todo Barcelona, bueno, todo el norte de Barcelona bloqueado. Toda sí. Lo que es la ronda de Dalí y alrededores. Pero bueno, va a vale. Cobrar lo mismo, ¿no? Jordi no pasa nada. Tiene un comentario sobre sí. La fecha. Que son importantes, ¿no? Y por último, recordar que a partir del lunes que viene empieza la escogida, quien quiera cambiar de calendario o quien quiera pasarse a cómputo o cobrar extraordinario. Esto empezará el 23 del 10 y tendremos tiempo hasta el 30 del 10 para hacer estos cambios. Es cambio de sistema de descanso, de 65 a 57 o a 72, entre esos tres variables. De momento no nos dejan el tema del 80, está ahí pendiente, pero bueno, entre estos tres calendarios te puedes cambiar y lo que siempre pedimos desde CGT es que la gente que pueda pasarse a cómputo, que se pase a cómputo para generar puestos de trabajo. Exacto. Sí, creo que eso... Y más ahora que tenemos el desplazamiento medio pagado, que el año que viene será tres cuartas partes y dentro de 2 años será al 100% en todo el desplazamiento pagado, pues ya tienes un extra que te va entrando por ahí y que ya puedes el extra del servicio lo puedes meter a cómputo y disfrutar más con tu familia o con tus hobbies o con todo lo que quieras. Sí, ya sabéis que tenemos esas dos opciones. De acumularlo en tiempo de descanso o en tiempo o en dinero. Y creo que muchas veces cuando la gente nos pregunta ¿y cómo puede entrar un familiar dentro de TV? Pues mira, una de las soluciones. Sí, sí. Una de las soluciones es quien pueda, pues que trabaje en ese sentido menos. Eso significa que el extra que estamos obligados a hacer y obligadas, pues lo acumulemos en tiempo de descanso. Con lo cual dejamos un hueco para que otra persona entre a trabajar en unas condiciones que las estamos peleando para que sean dignas para todo el mundo. Sí. Bueno, pues ¿qué más, Jordi? No, el resto eso ya será más tarde. El resto hasta noviembre hay tiempo, que será la escogida de fiestas oficiales. Iremos informando otras programas, porque claro, esto ya avanza. Bueno, pues el programa de hoy llega a su límite, ¿vale? Agradecer a los... entrar dentro de los límites sin pasarnos de tiempo. Sí, nada de pasarnos. Hoy no, que se nos queda. Gracias, Óscar. Gracias, David. Placer. Gracias, Francesco. Gracias. Hasta la próxima. Salud. Hasta otra. Salud. Salud. ¿Y qué ponemos de música para acabar? Nos despedimos con Mojinos Cocidos. Mi jefe es un cabrón. Vale. Alto, como siempre.